Muy bien, vamos a continuar con los estudios sobre el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, una carta bien interesante del apóstol Pablo escribiéndola a los filipenses. Como usted sabe, tiene diversas características que ya hemos desarrollado. Hoy solo le quiero agregar una más. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos, tiene 104 versículos. Nada más, así que una carta que se puede leer rápidamente, no demora mucho tiempo, pero aparte es muy atractiva y muy amena, sobre todo cuando uno se introduce un poco más allá del texto y con apoyo de otros textos bíblicos uno puede conocer más y mejor cómo es la cuestión de la carta a los filipenses. Pero en estos 104 versículos que tiene la carta a los filipenses se menciona a Jesús 51 veces. Así que prácticamente en uno de cada 2 versículos es nombrado Jesús o se hace referencia a Jesús, lo cual está indicando la centralidad que tiene Jesús en la carta a los filipenses. Jesús es el centro y a partir de él se deriva todo lo demás, lo que está exponiendo Pablo y la enseñanza que Pablo está volcando en los filipenses. Así que Jesús ocupa un lugar preeminente también, al menos en la carta a los filipenses. Pero como ya estamos promediando nuestro estudio, hoy vamos a finalizar con el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Y ya el miércoles que viene nos vamos a adentrar en el capítulo 3, por lo cual durante la semana lea el capítulo 3. Así venimos el miércoles ya sabiendo los temas y los contenidos del capítulo 3, sobre los cuales alguno de ellos vamos a estar enfocando de manera particular. Pero estos versículos del capítulo 2 dicen de esta manera: por tanto, amados míos, Pablo nuevamente está haciendo expresión de su afecto y del entrañable amor que tenía para con los filipenses, ¿no es cierto? Los vuelve a llamar amados míos, ¿no es cierto? Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estas palabras, este texto, es el que vamos a tomar en esta tarde y a tratar de desarrollar entonces un poco más para nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Porque además conlleva riqueza, y es bueno que nosotros podamos estar entendiendo un poco más allá de lo que ya hemos entendido de la palabra y podamos continuar con nuestro crecimiento. Mire, algunas personas, y digo también algunos cristianos, pareciera que tienen una actitud de buscar a Dios o buscar salvación cuando está en problemas, cuando está en dificultades, cuando la tormenta se azota sobre la vida, cuando no me queda más nada por hacer. Bueno, y buscamos ayuda o salvación de parte de Dios. Y una vez que Él obra esa ayuda y esa salvación y nos concede esa salvación, transforma nuestra vida, nos da vida nueva, nos hace hijos e hijas de Él, pareciera que a partir de ahí ya nadie se ocupa en la salvación. Pareciera que los días transcurren y que la vida en Cristo y la salvación que Él me dio se vive de esa manera, así, a lo que sea. Y aquí encontramos claramente que la palabra de Dios, a partir de las palabras de Pablo a los filipenses, indican todo lo contrario. Dice claramente este texto: ocupaos en vuestra salvación, ocupaos. Así que esta frase y esta expresión es la que tenemos que entender. En primer lugar, no dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Pablo le está mandando una carta a los fieles, a los miembros de la iglesia en Filipenses, los cuales ya eran salvos. Así que nos dice, ocúpense de vuestra salvación, es decir, de alcanzar salvación. No, ellos ya la habían alcanzado y Dios se la había concedido. Lo que les está diciendo Pablo ahora es, ocupaos, como dice ahí claramente, en vuestra salvación y no de vuestra salvación. Ya tengo salvación, ya fui salvo, soy salvo por gracia de Dios. Ahora entonces debo ocuparme. ¿De qué? De desarrollar la salvación que Dios ya me dio. De desarrollar esta vida nueva que Él me ha concedido. De prestar atención a esto. Claramente esto está acorde a lo que enseña la palabra de Dios en otros lugares, ¿no es cierto? Y no podría ser de otra manera. La Biblia es coherente absolutamente. Por ejemplo, sabemos que la salvación no es por obras, no es ocuparnos de para ver si logramos la salvación. Ya dijimos que no. No hay lo que se llama, o algunos llaman, la caída de la gracia, es decir, que se puede perder la salvación si la conseguí, entonces tengo que hacer méritos, obras, para sostener la salvación o para ganar la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe, ni antes ni después. Una vez concedida, la vida eterna es eterna. Y no hay cómo cambiar eso. Por eso, como hemos mencionado últimamente también, la palabra dice, aquel que comenzó la buena obra de vida eterna será fiel en completarla, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que significa ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en que nuestra vida exteriorice de manera genuina en nuestra vida la salvación que el Espíritu Santo ya obró en nosotros. Es decir, que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis comportamientos, mis intenciones, mis motivaciones, la manera en que hago las cosas, en que digo, todo eso que se ve exteriormente refleje y sea coherente con la salvación que Dios obró en mi propia vida. Eso significa ocuparme en la salvación. Es la fe interior que tengo y que se expresa exteriormente en buenas obras, en buena conducta, en buen comportamiento. Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, entre otros casos, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi vida debe demostrar, enseña Pablo a los filipenses, debe confesar que soy de Cristo, que soy salvo, que soy su hijo, que sirvo al Rey. Es decir, mi vida debe reflejar su gloria en mí. Debe reflejar, debe manifestarse, debe fluir. Eso es ocuparme, es prestarle atención, es estar atento, es vigilar, es tener iniciativa y no dejarlo así como a la deriva o a la casualidad. Claramente, Pablo ahora le escribe a los Efesios y les dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, dijo, anden como hijos de luz. Eso es ocuparnos en nuestra salvación, andar como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, ahora ya no. Por lo tanto, debo andar como hijo de luz, debo ocuparme en mi salvación. Y agrega este texto también a los filipenses, que Dios mismo es la fuente de fortaleza, de voluntad, de querer y de hacer que mi vida sea coherente con la salvación que Dios me regaló. Pero esto está fundamentado en mi comunión y en mi compañerismo con Él. Esto está basado y fundamentado en la relación que yo tengo con Él. Porque si Él es la fuente, de Él me puedo nutrir de fuerza de voluntad, de entusiasmo, de gozo, de paciencia, de deseos por agradarle en todo, de pasión por Él y por sus cosas. Pero si este vínculo y esta comunión con Él es débil, o es distante, o es casual, o es alternada, pues entonces así es lo que recibo de Él. no me estoy nutriendo de lo que me debo nutrir para vivir una vida cristiana como corresponde. Eso es ocuparme en la salvación que Él me regaló. Y para tener fruto en este sentido, el vínculo con Él y la calidad del vínculo con Él es fundamental. No son pocos los cristianos que buscan hacer esfuerzos por mejorar sus vidas, su calidad de vida cristiana, su vida de oración, de lectura de la palabra, y pretenden hacerlo sin mejorar el vínculo con aquel que es fuente de poder, de sabiduría, de discernimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago? Y esto en función de las palabras que el mismo Pablo agrega en el versículo 13, como hemos mencionado. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene muy buena voluntad en acompañarnos, en darnos todos los recursos para que usted y yo podamos ocuparnos en la salvación que Él nos dio, disfrutarlo, alcanzar plenitud, llenura, satisfacción y fruto, porque de otra manera no se puede hacer. Así que Dios es quien los motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Nos motiva a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo. No solo que queda en la intención, sino que se concreta en hechos. Nos impulsa en el deseo y nos ayuda a concretarlo. Por eso dice, produce el querer como el hacer. Motiva a hacer el bien y ayuda a practicarlo. Pero dice algo bien interesante, ¿no es cierto? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Ah, la flauta! Hay que tener miedo, hay que estar asustados. Cuidado con el castigo de Dios. No, de ninguna manera. No dice eso la palabra. El temor y temblor es que nos ocupemos de esto con respeto. Respeto a quién es Dios. Respeto a lo que hizo Jesucristo en favor nuestro, a su sacrificio, al derramamiento de su sangre. Hay que ser respetuosos de lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en favor de cada uno de nosotros. No tomar en poco ni en menos la salvación que Dios obró a favor nuestro por gracia. La obtenemos de manera gratuita nosotros, porque Cristo pagó todo el precio, así que Él pagó. Y hay que ser respetuosos. Hay que vivir una vida digna del Evangelio y del Señor del Evangelio que dio su vida por nosotros. Temor y temblor implica iniciativa. Así, bueno, viste, que hay tantos que andan por... Comparémonos con Cristo, que es nuestro modelo, no con otras personas que puedan estar a nuestro alrededor. Y en todo caso, si querés inspiración de otros que están a tu alrededor, busca modelos dignos de imitar, no aquellos que no llevan correctamente sus vidas en Cristo. Temor y temblor es conciencia, es seriedad, es dedicación, es consagración, es pureza, es sencillez, es perseverancia, y podríamos estar agregando un montón de cosas. Eso es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es respeto y devoción a Dios. Por eso dedíquense a, dice en otra traducción de este pasaje. Bueno, ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, claramente Pablo en este capítulo 2, incluso en los primeros versículos, dice que sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él se ocupó, no de la salvación, sino de la vida en relación con el Padre. Se ocupó del propósito que tenía en el Padre. Y se ocupó de esta manera y con estas características. Así que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pablo dijo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era su sentir? representar dignamente a su Padre que estaba en los cielos, reinando y gobernando. Reflejar su gloria en su propia vida a los demás. Ser obediente en todo al Padre y a los planes y propósitos del Padre. Y lo hacía con toda iniciativa, plenamente consciente, con toda seriedad, con toda pureza, con toda sencillez, con toda perseverancia, con estas características que hemos mencionado aquí y otras más. Pero fundamentalmente este capítulo 2 lo que destaca como ejemplo de Cristo es su obediencia en humildad. Su obediencia en humildad. O la humildad en la obediencia, póngalo como quiera porque van íntimamente relacionados. Jesús, nuestro ejemplo de vida a seguir, no solo el autor, el consumador de esta vida eterna que se nos regaló, sino quien la sostiene, pero además es nuestro modelo de vida, en él mismo encontramos obediencia completa. Dice Pablo, capítulo 2, lea los versículos previos, al 12 hasta el 11, que él mismo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad y obediencia. Se humilló en obediencia. Se humilló haciéndose obediente hasta el fin. Así que la obediencia fue completa. La obediencia fue incondicional. Señor, esto es muy difícil, Padre, muy pesado, la cosa se puso espesa, me van a azotar, me castigar, me van a poner una corona espina, entonces no, yo renuncio. La obediencia fue completa e incondicional. La obediencia fue permanente. No dijo, ahora te obedezco y te sirvo, y ahora vaya a saber por qué razón, no, ahora no te voy a servir y entonces le desobedezco. La obediencia nunca debe ser casual, nunca debe ser intermitente, mucho menos ser selectiva. Te voy a obedecer en esto y en esto, bueno. Nunca debe estar dividida. Es obediencia hasta la muerte. Y eso indica no solo padecimientos, sino, vaya, es nuestro ejemplo en este sentido, vaya si padeció nuestro Señor Jesús. Así que no solo indica esto, esta expresión de obediente hasta la muerte, sino que sobre todo indica hasta el perfecto cumplimiento del propósito de Dios. Por eso dice hasta la muerte. ¿Cuál era el propósito de Dios en Cristo? Que diera su vida en la cruz y saliera victorioso de la muerte a través de la resurrección. Y efectivamente él fue obediente hasta la muerte, es decir, hasta consumar el propósito de Dios. No dejó nada por la mitad. No dijo en esta semana y estos días y este mes o estos años me dedico. Y después, no, y estos ahora no. Y después, bueno, ahora sí vuelvo, ahora vuelvo. La más clara expresión de esta característica ejemplar que debemos seguir en nuestro Señor Jesucristo fue cuando estuvo allí en la cruz y se le escuchó decir, consumado es. Obediencia hasta el fin, completa, incondicional y permanente, hasta dar cumplimiento del propósito de Dios. En nuestro caso, ¿cuándo será eso? Es sencillo. O cuando Él nos llame a su presencia, o cuando Él venga a buscarnos y termine todo aquí en la tierra. Mientras tanto, obediencia. Y esto se expresa no solo en obediencia, sino en humildad. Por eso encontramos en este texto, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Humildad. Este es el cómo obedecemos. Yo le obedezco, pero ando por ahí, ando levantando problemas entre la gente. No, claro, Biblia, palabra de Dios, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. No es del Espíritu de Dios la murmuración y la contienda. Hay que desecharla. Que Dios tenga misericordia a los que se condujeran de esta manera en sus vidas espirituales. Por eso dice, antes bien, es decir, no esto, sino esto que ahora les voy a decir, dice Pablo, antes bien, con humildad, con humildad. estimando cada uno a las demás como superiores a él mismo. Esto es humildad. No me considero más, no me considero menos, trato a los demás como gente valiosa e importante. Mire, ya lo sabe, ¿no es cierto? Las murmuraciones, las contiendas y todo lo demás, para no tener que andar, tiene raíces en la carnalidad, no en el Espíritu de Dios. Por tanto, reflejan una condición espiritual deplorable, extremadamente débil y deteriorada, en la que el Espíritu de Dios no puede manifestarse en absoluto. Pero ese es el reflejo exterior de la salvación que Dios obró en mí. Ese es el espejo. Eso es lo que mi vida demuestra. Eso es como yo valoro lo que Cristo hizo por mí y me regaló. Pero ¿cómo podría alguien conducirse de esta manera? No hay señorío de Cristo, sino que yo ocupo el trono de mi vida y gobierno sobre mis decisiones, gobierno yo sobre mis ambiciones, gobierno yo sobre mis placeres, soy dominado por mis egoísmos y surgen las miserias de mi alma en lugar de la presencia santa de Dios que vive en mí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto tiene que ver con el por qué hago, con qué propósito y con qué fin. La pregunta es, ¿cuál es el fin de lo que estás haciendo? ¿Cuál es el propósito verdadero de lo que estás haciendo? ¿Quedar bien? ¿Con quién? Con Dios. ¿Confrontar? Hacer quedar mal a otros, demostrarle algo a alguien, buscar reconocimiento, torcerle el brazo a alguno, rebeldía, o lo hago verdaderamente para agradar a Dios, para engrandecer su nombre, para edificar la iglesia, para enriquecer el compañerismo, para el bien común y para que Dios sea glorificado. Pablo dice: no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Tenemos que ser librados del egoísmo, del individualismo, de la búsqueda de lo mío y nada más. Si no salgo de esta trampa diabólica, no habrá manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y vos tenés otro llamamiento, tenés otra naturaleza, que es la que debes desarrollar y hacer fluir en tu vida. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué sabiduría!, ¿no? Que en pocas palabras, ¿cómo define algo tan terminantemente? Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y yo qué estoy buscando? Hay que despojarse de todo espíritu de orgullo individualista y egoísta. Hay que dejar de mirar solo mis necesidades, mis problemas, mis intereses, mis deseos, mis ideas, mis propuestas, porque si no, lo único que ocurre es que yo exijo, demando, controlo, manipulo, murmuro, levanto contiendas o conspiro. Oscuridad, tinieblas. ¿Y qué es lo de Cristo Jesús entonces? ¿Qué es buscar lo de Cristo Jesús? ¿Se acuerda la expresión que ustedes estuvieron desarrollando hace poco tiempo, no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué es buscar lo de Cristo Jesús? Es buscar el amor. Lo de Cristo Jesús es el amor. No la murmuración ni la contienda. Es la compasión por todos, pero particularmente con lo que están padeciendo, dificultades, dolores, tristezas, angustias, etc. Es misericordia. Lo de Cristo es el perdón. Lo de Cristo es el respeto. Es la comunión unos con otros. Comunión, no cercanía, no, comunión. Lo de Cristo es un cuerpo, un cuerpo. Iglesia, un cuerpo. Un cuerpo, uno, uno, uno, uno, unidad. Lo de Cristo es un mismo ánimo. Lo de Cristo es un mismo propósito. Lo de Cristo es el servicio, servir. Lo de Cristo es el prójimo que no conoce a Cristo. Lo de Cristo Jesús es el unos a otros y a todos. Para resumir, velar, vigilar unos por otros, interesarnos. Qué extraño. Algunas personas tienen dificultad en reconocer lo que significa amor. Porque en algunos casos donde algunos, como usted, como ustedes, como la iglesia, les demuestra amor, parecen reconocer otra cosa. Parecen reconocer un ataque, parecen reconocer una crítica, parecen reconocer que no son buenos, que hacen las cosas mal. Y usted lo ama, usted me ama. Y por eso me dice, no hiciste correcto, no está bien, fíjate aquello, qué bueno aquello. Esto se puede hacer mejor. Y eso parece. Significa alentarnos unos a otros. No bajes los brazos, el Señor está contigo, Él te sostiene, vamos para adelante, lo vas a lograr. Amarnos. Amarnos no es permitir que cada uno haga lo que se le ocurre hacer. Amarnos es, cuando vemos que algo no es conducente, no es de Dios, expresarlo y decirlo y sostenerlo. Perdonarnos unos a otros, servirnos por amor, ayudarnos, ser pacientes, orar unos por otros, etcétera, etcétera. La Biblia da muchos ejemplos en este sentido. En resumen, tenemos que ocuparnos, cada uno de nosotros y como comunidad, en nuestra salvación. No para ser salvos, sino porque ya somos de Cristo. Y eso hace que nuestra vida sea distinta. Y tenemos que vivir esa vida, esa calidad de vida. Para eso hay que ocuparse, tomar iniciativa, preocuparnos, aprender, crecer, aprender de los errores. No hay problema, aprendamos de los errores. Alentarnos, sostenernos, animarnos, abrazarnos. Me pisaste el callo, tú perdóname. Claro, te perdono. A menos que usted haya visto que, a propósito, te vino a pisar. Lo vas a tener que perdonar igual. Ahora después vemos cómo se soluciona eso, ¿no? Porque no es cuestión de andar pisándole los callos a todo el mundo. Pero ocupate, preocupate por tu vida espiritual, por la vida que Dios te regaló. No olvídate, no, fue gratis, sí. Mirá la cruz, mirá qué gratis que le salió al Hijo de Dios. Y hagámoslo al menos con estas dos características que encierran tanto, ¿no es cierto? Obediencia. Obediencia. Mire, se lo voy a adelantar para si usted toma la decisión si viene o no. El domingo vamos a hablar de la obediencia. No se experimentan cielos abiertos cuando hay desobediencia. Y le voy a tratar de mostrar o ayudar a reflexionar de que eso es muy sutil. Uno supone que está obedeciendo, pero me parece que a veces no se está obedeciendo. No, el Señor me dijo, ¿será? El Señor me mostró, ¿será? Y si usted se da cuenta que no es así, ¿usted qué hace respecto a esa persona? Si la ama, le va a tener que decir, no es de Dios. No te puede mostrar eso. No te pudo decir eso. Para eso hace falta dos cosas. Que usted esté sujeto al señorío de Cristo. Por lo cual podrá recibir esa revelación. En segundo lugar, va a tener que demostrar mucho amor a la persona. Pero no va a poder dejar de decírselo. Obediencia y humildad. Humildad. Deje terminar con esta reflexión, muy sencilla. No sé por qué está instalada la expresión A nadie le gusta que le marquen los errores. ¿A usted le gusta que le marquen los errores? Levante la mano. ¿A quién le gusta que le marquen los errores y los defectos? ¿A usted le gusta? ¿A usted también? Ah, miren, acá tenemos unas cuantas personas. Muy bien. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde está el problema? Nadie puede estar en condiciones de asumir, sí, me equivoqué, cometí el error, tenías razón, no me di cuenta, gracias por decírmelo, te estuviste ocupando, mostraste interés por mí, por lo que hacía, me estás dando un consejo. No estamos denigrando a la persona cuando le decimos, che, te equivocaste, cometiste un error. De ninguna manera. Y qué bueno que haya gente que lo sabe aceptar y lo sabe procesar y transforma eso en bien para su propia vida. Yo voy a mejorar, lo voy a hacer mejor, ¿sí? voy a tener más cuidado. Y si no, ¿cómo se aprende en la vida? ¿Y quién es el que no comete errores? Y yo los voy a tapar, los voy a poner bajo la alfombra. Sabiduría de Dios. Aprendamos aún de los errores que cometemos. Humildad. Hace falta humildad. Si no reacciono. Oremos al Señor. Y que, como dice aquí, nos ayude, porque Él nos ayuda, a todos los que tenemos el deseo genuino, a ocuparnos en nuestra salvación. Con temor y temblor. Es decir, respeto, seriedad, intencionalidad. Y esta actitud de humildad. Señor, me equivoqué, gracias porque vos también me lo mostraste. Está claro que voy a poner el mayor empeño en no volver a cometerlo. Y eso demuestra aprendizaje. Tenemos una breve oración y después nos juntamos para orar entre todos. Señor, gracias por lo que obraste en Cristo Jesús a favor nuestro. Esta vida tan preciosa que todavía nos falta tanto, Señor, dimensionar y considerar y valorar. A mí me falta, Señor. Yo necesito alcanzar un mayor grado de comprensión, Señor, de lo que hiciste por mí. De lo que te costó a vos como hijo de Dios. Y ayúdame, Señor, a poder reflejar en mi vida aquello que hiciste por mí. Ayúdame a reflejar en lo que hago, en lo que soy, en lo que pienso, en lo que digo, que mi vida te pertenece a vos y que vos estás en mí. Porque además, allí es donde está mi plenitud de vida. Allí es donde estaré lleno de ti. Señor, que a todos los que tengan este deseo en su corazón en esta tarde, vos los vas a bendecir. Claro, ¿cómo voy a faltar esa bendición? Y estarás acompañando este proceso, este camino, enseñando, disciplinando, siempre en amor y con amor. Así que, Señor, que tu iglesia crezca espiritualmente, en madurez espiritual, que crezcamos más y más en la comprensión de estas cosas y que esto nos guíe a tener un vínculo más profundo contigo, un vínculo vital, un vínculo dinámico, un vínculo vivo, un vínculo cotidiano de todos los días, de todo el tiempo. Señor, recibí toda la gloria y toda la honra. Y ahora te pido que inclines tu oído, porque tu pueblo, la iglesia, nosotros vamos a elevar nuestro clamor a ti por nuestras propias necesidades, pero también intercediendo por otros. Señor, los cielos están abiertos y iremos a tu trono de gracia para pedir por oportuno socorro, para pedir poder del Espíritu Santo se transforma en sanidades, en milagros, en maravillas, en prodigios, en restauración, en rompimiento de cadenas. Señor, ahora te lo vamos a expresar de todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.